fue lo que la India le dijo a civilizado. Cuando él se le declaró como un fiel enamorado, ella le decía que no, pero en un lenguaje raro. Ella le decía que no, pero en un lenguaje raro. Pero dilo en castellano para ver qué fue, por Dios. Pero dilo en castellano para ver qué fue, por Dios. Lo que la India le dijo a civilizado, cuando él se le declaró como un fiel enamorado, ella le decía que no, pero en un lenguaje raro. Ella le decía que no, pero en un lenguaje raro. Pero dilo en castellano para ver qué fue, por Dios. Pero dilo en castellano para ver qué fue, por Dios. Bueno, lo que pasa es que el civilizado estaba enamorado de la India y le dijo así: India hermosa, pelo largo, no sabes cuánto te adoro. Si tú te fueras conmigo, serías todo mi tesoro. India le contestó así: si moyo pegari, guaco, barinaki, gemosei, kunku, winki, poporiano, luz linari, luz macuei, kunku, winki, gemosei, lenguanchiri, poporoi. Bueno, hijo del alma, dime, ¿qué es lo que dijo la India? Al fin de cuentas me ha dejado igual que al principio. Bueno, la India quiso decir así: civilizado no quiere a India. Si dice que la quiere, es para engañarla. Porque civilizado, cuando lleve a India al estado, coge su maleta y se va. India, que tenga hijos como pueda. Por eso yo mejor me caso con indio. Porque indio, cuando lleve a India al estado, corta leña, hace casa para que nazca indio chiquito. Y si indio come pollo, pollo le da a India. Por eso yo mejor me caso con indio. ¡Vamos ahí!